los del trabajo. ¡Ahí va! Tengo 15 años, vuelvo del trabajo, donde yo limpio los baños de la facultad. Soy un agradecido de la vida y de Dios, porque Él me lo ha dado todo, Él me cuidará. Mis hermanitos esperan los caramelos que les prometí. Llego a casa y la vieja muy triste me dice así: tu padrastro está tomando de temprano allá en el bar. Tengo miedo que esta noche comience a gritar. Salgo de bañarme y voy a la esquina del arreglado, donde mi noviecita me espera con dos helados. Siento gritos de dolor y es la voz de mi mamá. Mi padrastro le está golpeando, voy corriendo y le empiezo a gritar: yo no te voy a perdonar jamás. Ya te has golpeado a mi mamá. Ahora de casa yo me iré, pero te juro que regresaré. Yo no te voy a perdonar jamás. No es una promesa, ya lo verás. Cuando sea grande yo volveré y contigo cuentas arreglaré. Mi papá murió hace 5 años y la vieja trajo este hombre que siempre está tomando, pero nunca se atrevió a golpear a mi mamá. Y ahora que lo veo, con odio le empiezo a gritar: yo no te voy a perdonar jamás. Ya te has golpeado a mi mamá. Ahora de casa yo me iré, pero te juro que regresaré. Yo no te voy a perdonar jamás. No es una promesa, ya lo verás. Cuando sea grande yo volveré y contigo cuentas arreglaré. Cuando sea grande, contigo cuentas arreglaré. ¡Hey! Yo no te voy a perdonar jamás. Que hayas golpeado a mi mamá. Ahora de casa yo me iré, pero te juro que regresaré. Yo no te voy a perdonar jamás. No es una promesa, ya lo verás. Cuando sea grande yo volveré y contigo cuentas arreglaré.